JR Asociados. Alquiler, reparación, mantenimiento y venta de todo tipo de telescópicos Merlo, traspaletas, carretillas y plataformas elevadoras multimarca. 20 años de experiencia en el sector. Repuestos y accesorios para carretillas elevadoras y manipuladores telescópicos. Venta de maquinaria de ocasión, servicio técnico y reparación. Acierte con JR Asociados. Teléfono para el alquiler 655-902-470. Teléfono de reparaciones 678-552-150. O visite jrasociados.com. Estamos en el Polígono El Castellar, Ribaforada. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y hoy contamos con dos nuevos emprendedores que tienen más de 20 años en el sector, pero que hace escasamente un año formaban una nueva empresa en la Ribera, JR Asociados. Hoy tenemos con nosotros a don Roberto Corella Galindo y a don Sergio Pérez Benito. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Hola, bien, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Lo cierto es que en muchas ocasiones a veces se cierran puertas y se abren ventanas, ¿no? Que es lo que ocurrió a Roberto Corella cuando de repente te viste en el paro y decidiste, esto hay que darle una vuelta y dónde me puedo profesionalizar, ¿no? Pues sí, porque debido a la crisis perdí el puesto de trabajo y aposté porque la empresa en la que yo trabajaba era de Zaragoza, cerró la delegación de aquí de Tudela, que era yo el responsable, y me quedé con los clientes, empecé con estos clientes y hemos ido haciendo más clientes con el tema del alquiler y la reparación de máquinas. Así empezabais, alquiler y reparación de máquinas. Hablamos de todo tipo de telescópicos de la marca Merlo, traspaletas, sí, correcto, carretillas, sí, sí, y plataformas elevadoras multimarca. Sergio Pérez Benito tiene una historia paralela también, que estaba trabajando a tiempo completo, a tiempo parcial en una empresa y poco a poco iba haciendo algo junto con Roberto Corella Galindo y de alguna forma decidiste a emprender también y entre los dos formabais JR Asociados. Sí, así fue un poco el inicio de la empresa. En principio hubo dos empresas, digamos que estaban ligadas, pero la llevábamos independientes. Una la llevaba Roberto y otra la llevábamos entre los dos. Y ya después de 8 años estando en la actividad, pues ya decidimos el fusionarlas y a apostar por ella y juntar todo, y ahora es lo que se conoce como JR Asociados Alquiler y Reparación SL. Esta es la empresa a la que estamos viendo. Lo cierto es que la página web está, pero que muy completa. Roberto Corella Galindo, se puede ver prácticamente todo, hasta las ocasiones que vendéis de esta maquinaria, que vemos ofertas, sí, muy interesantes, ¿no? Sí, pues vendemos carretillas tanto nuevas como usadas y alquilamos, y en nuestro portal se pueden ver las máquinas de las que disponemos para el tema de alquiler, y próximamente aún vamos a tener más otros tipos de máquinas más, para dar otro más servicio aquí en la zona. ¿Cómo sentís una vez que habéis dado el paso, que empezáis a trabajar, que veis los clientes que están contentos, que nos contabais a micrófono cerrado, pues que sobre todo es el hecho de que hacéis un trabajo, el cliente os dice que está a gusto y os sentís bien? Nos contabais a micrófono cerrado que esa es vuestra gran satisfacción de estos primeros años. Hombre, una forma de saber que están contentos los clientes es que cuando yo perdí el puesto de trabajo, siguieron contando conmigo, con mis servicios. También se podían haber ido a otras empresas. Lógicamente, están con nosotros y luego, junto con Sergio, que hemos ido comprando máquinas para poder alquilar, pues estamos dando otros servicios pues que antes no podíamos dar, pero ahora los podemos dar. Y ahora parece también que la crisis, hay algo más tema de construcción, hay algo más de movimiento, pues también se nota. Son 20 años de experiencia en el sector, aunque con JR Asociado estamos hablando de los primeros años, ¿no? 20 años de experiencia, decidíais profesionalizaros en este sector, como estamos hablando, que ya conocéis, ¿no? Pero ¿qué habéis querido mejorar? Porque al final una cosa es trabajar para una empresa y luego dices, bueno, quiero formar la mía. ¿Qué habéis querido ese sello personal de JR Asociados? Roberto Corella Galindo. Pues hombre, no sé, el servicio, yo cuando trabajaba para la otra empresa atendía igual a los clientes, no porque trabajaba en otra empresa, o sea, yo he seguido trabajando, esforzándome y he sido fiel, y mi forma de trabajo no ha cambiado. O sea, he intentado mejorarla o cambiar algunos pequeños detalles, pero poco más, porque, vamos, yo en el trabajo que siempre he realizado me he sentido, o sea, queda un buen servicio. Y dentro de JIR Asociados, habéis ampliado en estos primeros años que os habéis creado, empezabais de una forma con dos, tres propuestas, pero estáis viendo que os está llevando el mercado hacia otros sitios. Sergio Pérez Benito. Como está comentando Roberto, pues el tema de la construcción ahora pues parece que se está moviendo un poco, porque al principio solamente empecemos con carretillas para la industria, digamos. Y ahora, pues viendo que hay demanda en el mercado de la construcción, pues ya estamos teniendo máquinas pues para ese sector. Y cada vez, pues el parking de maquinaria, como empezamos hace 8 años, Roberto lleva bastante más tiempo en este sector y lo conocía, pues estamos comprando la maquinaria, pues digamos que es apropiada para llevar la actividad que queremos. ¿Habéis recibido algún tipo de ayudas del Gobierno de Navarra, ayuntamientos? No. ¿Nada? No, no, no. O sea, vosotros no. Esto ha sido todo, sí. Familia, sí. Meteros... Porque estas maquinarias no son como bicicletas. Y eso que ahora hay bicicletas que ya tienen un valor elevado. Pero las maquinarias que estamos viendo en vuestra página web tienen un valor importante. Hombre, pues se va empezando poco a poco. Vas comprando a lo mejor alguna máquina usada para poderla reparar tú. Porque al principio no tienes más tiempo... Pero bueno, ahora ya las máquinas las compramos ya preparadas para cuando llegan aquí, ya directamente para alquilar, ya no las reparamos. De la actividad nuestra en un principio fue un poco eso, el hacer la flota de máquinas que ahora tenemos actualmente y empezamos con una máquina. No empezamos con 20 ni empezamos con una máquina. Y estos 8 años que no se nos conocía tanto, pues no podíamos dar, pues porque no teníamos para dar mucho servicio. Efectivamente. Y ahora fue, pues como hemos comentado, el año pasado en julio, que ya teníamos pues un mercado. Pequeña flota y el mercado, y es cuando pues podemos dar el servicio que nosotros realmente queremos dar al cliente, porque al cliente pues le tienes que dar un servicio que quedes bien y que sepas... Uh-huh. Y que le soluciones problemas. Los problemas. Que no seas un problema para él, sino solucionarle problemas al cliente. Y ellos quedan satisfechos y vuelven a confiar en ti. Eso ha pasado con muchísimas empresas. Sí que me sorprende, ¿no? Tantas ayudas que se están dando y que no habéis recibido ningún tipo de ayudas. Pues, en fin, que... A ver, realmente yo no he contado. Yo cuando me puse, digamos, por mi cuenta, tenía una ayuda del Gobierno de Navarra, que has comentado antes, del Gobierno de Navarra de 3.000 euros... Pero claro, tenía que estar 6 meses en el paro. Pero yo 6 meses en el paro no podía estar porque era quitarme de una empresa y... Claro, y porque si no, me llaman los clientes y ¿qué les digo? ¿Que estoy en el paro? Pues Había que hacerlo así. Sí, www.jrasociados.com. Ahí encuentran todo. Estábamos viéndola. Además, es que de telescópicos vais con una marca líder, que es la marca Merlo, que yo creo que es impresionante. Y sobre plataformas elevadoras, que es algo que cada día se está viendo más, que son más necesarias, trabajáis con multimarca. Roberto. Sí, bueno, trabajamos con multimarca. Nosotros tenemos plataformas Howlot, porque ya empiezas a comprar Howlot, pues ya más o menos sueles, por tema de recambios y piezas y demás, pues confías en esa marca, aparte que es una marca líder. Y en telescópicos, Telescópico Merlo es una muy buena marca. El Telescópico Merlo es una máquina italiana. De hecho, el primer telescópico que hubo en el mercado fue Merlo, no fue de ninguna otra marca. Pues ya lo saben. ¿Qué les quería decir a los clientes, a los oyentes que nos estén escuchando? En fin, a gente que nos esté escuchando, que sean ya clientes, que gracias por confiar en nosotros durante estos años. Para mí es un orgullo. Y oye, y otros clientes que quieran que les prestemos servicio, pues ya nos pueden contactar con nosotros en la página web o en Ribaforada o por teléfono, o como quieran. Sergio, pues un poco lo mismo lo que acaba de decir Roberto, pues que a los clientes que tenemos pues darle las gracias y que apostamos pues por eso, por dar un servicio a nueva clientela y darles el servicio que para eso estamos, para ver qué exigencias tienen ellos, qué es lo que les hace falta y qué maquinaria se les adecua a su labor, a su trabajo, sin más. Y con eso simplemente pues le damos un servicio acorde para los dos. JIR Asociados, no lo duden, en www.jrasociados lo ponen en el buscador y aparecen, que no, en Ribaforada tienen en el polígono El Castellar nuevas instalaciones que dentro de unos años que también, ¿os se puede decir alguna noticia acerca de nuevas instalaciones? ¿Alguna cuestión que se pueda entrever? De cara bueno, tenemos, a ir ampliando? Tenemos pensado hacer, a ver, proyectos hay. Pero bueno, paso serán paso a paso, más adelante igual hacemos otra serie de cosas, todavía no queremos decir tampoco qué vamos a hacer ni... De momento os centráis en lo de que estamos. De momento estamos en lo que estamos. Oyentes y... que nos estén escuchando, recuérdenlo, que tienen que alquilar una traspaleta, una carretilla, comprar plataformas elevadoras, todo tipo de telescopios, pues es una opción. JIR Asociados, son de la Ribera, trabajen con personas de aquí, que luego si hay algo que está mal, ¿verdad? Oye, pues sí, sí, querido es. Roberto Corella Galindo, sí. Aquí algo no está solucionando, no está funcionando bien. O querido Sergio Pérez Benito, un teléfono, dos personas, muchas ganas de trabajar, enhorabuena y de verdad, seguir así porque paso a paso estáis haciendo una empresa pues muy digna. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. JIR Asociados, alquiler, reparación, mantenimiento y venta de todo tipo de telescópicos Merlo, traspaletas, carretillas y plataformas elevadoras multimarca. 20 años de experiencia en el sector, repuestos y accesorios para carretillas elevadoras y manipuladores telescópicos, venta de maquinaria de ocasión, servicio técnico y reparación. Acierte con JIR Asociados, teléfono para el alquiler 655-902-470, teléfono de reparaciones 678-552-150 o visite jrasociados.com. Estamos en el polígono El Castellar, Ribaforada.